¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estás escuchando Radio Unción y Presencia de Dios, 1020 AM. Aunque no pueda pensar, ni siquiera respirar, tu luz me guiará. En silencio, pídele a Dios por todo lo que te apena, lo que te preocupa, lo que te duele, sin penas, sin temores, porque todo lo que sube a Dios en forma de oración, bajará luego a ti en forma de bendición. Aquí estás, debemos mover. Iglesia Misión Profética, Cristo es la respuesta, presenta su programa radial, Jesús mi fiel amigo. Jesús mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios capítulo 17, versículo 17. Ahora con ustedes sus presentadores, el pastor Rafael Cruz y su esposa Patricia de Cruz. Quédese en sintonía a partir de este momento.